Esta es una gotita de filosofía con Mario Medina Correa. El éxito depende menos de las ayudas externas que de la confianza en uno mismo. Cadena Raza presentó una gotita de filosofía con Mario Medina Correa.